Yo creo que ya hemos calentado lo suficiente. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos con una canción como es costumbre. Y qué bueno escuchar a Marc Anthony al comenzar, porque sin duda alguna es uno de los grandes valores de nuestra música latina. Y empezamos con una noticia, bueno, en medio de las circunstancias, esperanzadora. Para todos sus seguidores, recordemos que había una gira pendiente justamente para este verano, pues se ha pospuesto para el próximo año. Es, sin duda alguna, lo que menos podemos esperar en una situación de la magnitud que estamos viviendo. Más adelante le ofreceremos más detalles acerca de la gira de Marc Anthony por territorio español. Recordemos que en el barco de esta gira de conciertos estaba Valencia, Barcelona, Madrid, Murcia, Oviedo, Santiago de Compostela, Sevilla, Fuengirola. Bueno, definitivamente una agenda de concierto bastante extensa. Ya Liliana Lozano en breve nos va a ofrecer más detalles acerca de esta importante gira, porque el mundo de la música, el mundo de la cultura es parte importante de nuestro programa. Ya está con nosotros Liliana Lozano. Liliana, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Comenzando esta nueva semana, estrenando fase 1. Aquí estamos dispuestos ya de vuelta a la cabina. Los enmascarados de la mañana somos ahora, Jorge Rivera y yo. Pero es un gusto volver a los estudios y mantenernos al lado de todos ustedes. Sí, de verdad. Nos complace acompañarles en medio de estas circunstancias tan especiales que estamos viviendo. Y lo cierto es que en ningún momento hemos dejado de acompañarles, porque en medio de la pandemia aquí hemos estado diariamente informándoles. Una cosa es desde la casa, una experiencia inédita. Jamás esto se enseñó en las academias, en las universidades, ni nada por el estilo. Eso sí, como periodistas estábamos acostumbrados a trabajar también en la calle, en circunstancias incluso peores que nuestra casa, con los ruidos de los vecinos, de la casa, en fin. Bueno, esos son datos menores. Natural, con sí. El ambiente natural de la calle, pero esta experiencia, lo acabas tú de decir, es una experiencia inédita y una experiencia que nos ha hecho revisar muchas cosas y redimensionar muchas cosas. Uno de los temas que vamos a estar abordando hoy es precisamente, nos podemos detener en ese tema del periodismo durante la pandemia y cómo ha cambiado la percepción para la visión de los medios tradicionales y las redes sociales, que creíamos que todo se podía dimensionar a través de las redes sociales, y es mucho lo que nos ha enseñado esta pandemia en ese sentido sobre el valor de los medios convencionales. Debo admitir que ha sido complicado. Extrañaba de verdad los estudios después de toda una vida haciendo el programa desde los estudios con los compañeros de cerca. No hay mejor comunicación entre compañeros, entre colegas, que una mirada. Por encima de todas las escaletas, los guiones o guías. La tecnología. La misma tecnología, efectivamente. Nada como el contacto humano, nada sustituye al contacto humano. Y claro está, los extrañábamos a ustedes en directo. No es que la situación haya terminado, no, este es un camino largo, pero indudablemente nos agrada compartir esta mejora de la que ya estamos disfrutando, que nos permite justamente hacer radio desde nuestros estudios, ubicados, recordemos, en Valencia, desde aquí para el mundo entero. Y aquí está la información. Vamos ya con nuestro comentario del día, pero antes, Lili, nos vamos preparando para que también les ofrezcan los detalles a los seguidores de Marc Anthony sobre su próxima gira de conciertos. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Las muertes por COVID-19 en España descendieron en las últimas 24 horas a 87, la cifra más baja en los últimos dos meses, cuando diariamente hasta se pasaba de 900. Esto en comparación, lógicamente, con hace unos 45 días. 27.650 personas han fallecido en el barco de esta pandemia. Debo decir que los contagiados alcanzan los 231.350. Esto según las pruebas PCR. Recordemos que justo también en el marco de esta pandemia, el gobierno cambió la forma de contar y solamente sumaba los PCR. Pero la cifra total podría alcanzar los 277.719. Y hay otra cifra muy importante, la de curados, 149.576. Con estos datos empieza hoy la fase 1 de 4, contadas a partir de 0. Y esto es muy importante aclararlo, es decir, venimos de la fase 0. Hoy amanecimos en la fase 1 en Valencia, en Castilla-La Mancha y otras partes del territorio español. Las grandes ciudades como Madrid y Barcelona se han quedado en la fase 0. Ya desde hace 15 días, algunos territorios de España estaban disfrutando de la fase 1. Y debo decir que, yendo más allá de nuestras fronteras, España, Italia, Austria, Grecia, Croacia, Portugal, Malta, Eslovenia, Chipre y Bulgaria están invitados a una videoconferencia para impulsar un enfoque coordinado para la reapertura de fronteras al turismo, una de las grandes preocupaciones en España, ya que es una de las fuentes de economía más importante. Y en medio de todo este panorama, hay sobre la mesa una propuesta del gobierno de extender el estado de alarma. Recordemos que a lo largo de la pandemia se ha venido trabajando por fases de 15 días, porque ese supuestamente es el ciclo del virus. 15 días. Pero como quiera que se ha convertido en una odisea para el gobierno hacer prórrogas, especialmente la última que se hizo, ahora se plantea una de 30 días. La situación está mejorando con los datos que acabamos de entregar. Parece un poco contradictorio que ahora que ha mejorado la situación es cuando el gobierno pida un mes y no 30 días como lo venía haciendo. ¿Es necesaria la continuidad durante un mes más del estado de alarma? Es un debate político. La oposición, en cabeza del Partido Popular, y ya no se diga de Vox, dice que no, pero el gobierno asegura que sí. Y les digo que de verdad es una pena que no sean las autoridades sanitarias o científicas, mejor dicho, las que diriman este tipo de diferencias cuando está de por medio un asunto tan importante, tan serio como la salud. Más adelante le estaremos ofreciendo detalles de lo que supone la entrada a la fase 1. Pero conviene también volver al contexto internacional, o mejor dicho, a nivel mundial. ¿Cuál es la esperanza de la humanidad en el marco de esta pandemia? Pues una vacuna. Y hay cerca de 100 proyectos bastante avanzados. Pero atendiendo también al criterio de algunos científicos, debo decir que esto podría tomar tiempo. Los gobiernos dicen que 6 meses. Los científicos están diciendo, no hagamos cuentas alegres, entre 12 y 2 años. Es decir, entre 1 año o 2 años llevaría más o menos. Y eso haciendo las cosas rápidos. Aquí no conviene hacer las cosas. Y sí, hay que trabajar a marcha forzada, pero hay que agotar todo el conducto regular de una vacuna. Esto quiere decir que nos queda mucho tiempo todavía con coronavirus. Pero hay algo triste que ha surgido en esta lucha. Están con proyectos muy interesantes, países como Estados Unidos, sin duda alguna pionero en lo que tiene que ver con la medicina. China tiene un proyecto bastante avanzado, Alemania, Reino Unido, Japón, Israel, entre otros países, incluso aquí en España. Muchos países han sumado a esta carrera por una vacuna contra la COVID-19 o el COVID-19. La verdad es que la Real Academia Española de la Lengua nos ha hecho un lío también. Dice decir la COVID o el COVID. Dice que es una enfermedad y en ese sentido sería en femenino la enfermedad, la COVID-19. Pero luego es el virus, el COVID, y uno lo encuentra hasta en las agencias, en los grandes medios de comunicación. Unos escriben el COVID, otros la COVID, en fin, un lío. Pero ya saben todos a qué nos referimos y eso es lo importante. Desde Estados Unidos, el mismo presidente Donald Trump ha dicho que en caso de encontrar la vacuna, habría que atender primero a los Estados Unidos y en esa línea se ha comprometido un laboratorio. Desde China se ha dicho lo mismo. La humanidad entera, el mundo entero, está a la espera de la vacuna para acabar con este problema. El problema que nos ha degenerado el coronavirus. Habría que inventar, sin duda alguna, otra vacuna contra el ego. Porque ni siquiera se ha respetado un momento tan delicado, tan triste, como el que estamos viviendo, para que afloren justamente el egoísmo y los egos. Esa sería la vacuna que habría que añadirle a lo que se alcance en la ciencia contra la pandemia del coronavirus. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Hemos comenzado el día con un sol radiante en el mar Mediterráneo y esto quiere decir que es el asomo del verano, una temporada muy especial en España y en Europa. Es la temporada de las vacaciones. Sin duda alguna, el coronavirus nos ha cambiado nuestra forma de vivir. Y si algo también nos ha estropeado es parte de las vacaciones, pero nos queda todo el verano por delante. Primero la salud, sin duda alguna. Liliana Lozano, ¿cómo viene este lunes 18 de mayo? Semana número 21 de este muy particular año 2020. Para hoy, lunes, la temperatura ubicada sobre los 20 grados desde hace varios días. Hoy tendremos 24 grados para la máxima y 15 grados para la mínima. A esta hora en la capital del Turia, 16 grados. No hay pronóstico de lluvia, o por lo menos el pronóstico de lluvia es muy leve, apenas de un 3%. Eso sí, la humedad alta, 84%. La racha de los vientos muy suave, 8 kilómetros por hora. Ese es, en líneas generales, el pronóstico del tiempo abriendo esta semana, hoy lunes 18 de mayo, cuando comenzamos en la Comunidad Valenciana la fase 1, observando en las calles todavía muy poca gente a esta hora. Acabo de tener la experiencia de trasladarme desde mi casa hasta acá, hasta la radio, y muy poca gente en la calle y en el transporte público. En el transporte público, como estaba previsto, la obligatoriedad del uso de la mascarilla para poder abordar el autobús, y además la señalización en los asientos de los que deben permanecer vacíos, de manera tal que pueda haber distancia entre los pasajeros que hacemos uso de esa forma del transporte público. Así comenzamos entonces esta semana, hoy lunes 18 de mayo, 37% del año ya consumido, y buena parte de ese 37%, 60 días de ese 37%, lo hemos llevado en confinamiento prácticamente hasta el día de hoy. Así que así comenzamos y así avanzamos con más en el Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El Café Mañanero en Latidos FM, gracias por estar con nosotros. Y vamos efectivamente con un primer sorbo de actualidad que nos llega del contexto internacional. América Latina y el Caribe superaron los 5.000 casos confirmados. Perdón, 500.000 casos confirmados de coronavirus. Brasil, México y Ecuador son los tres países de la región con mayor número de muertes de paciente con COVID-19, según las estadísticas oficiales de cada estado. Por señalar un dato más, a propósito de lo que ya nos estaba comentando Liliana Lozano sobre la desescalada en España y la fase 1. Es importante señalar que algo que acostumbramos a esperar para esta época son las rebajas. Y en este sentido, en las últimas horas ha habido novedad porque el gobierno finalmente permite las rebajas desde hoy, incluso en los lugares que aún siguen en la fase cero de la desescalada. Siempre, dice, eso sí, que no generen aglomeraciones. De hecho, el Ministerio de Sanidad establece que, en el caso de producirse una gran afluencia de personas, deberá procederse al cese inmediato de promociones si fuera necesario. Así figura en la orden del Ministerio de Sanidad publicada este fin de semana en el Boletín Oficial del Estado, en la que se recogen la relajación de las medidas previstas en la fase 2 de la desescalada, pero se incluye también algunas modificaciones de las medidas que se habían previsto para la fase 1 y 0. Latinos FM 107.9. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Vamos con un boletín de actualidad en el Café Mañanero, un repaso a las noticias más importantes del día. El gobierno ha anunciado este domingo que en los próximos días regulará el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos como forma de prevención de la transmisión del coronavirus y la enfermedad que provoca el COVID-19. Bueno, 2 meses después de concretarse el estado de alarma y el confinamiento, iniciada la desescalada en todo el territorio nacional, España parece decidida a tomar una medida que han adoptado algunos países de nuestro entorno, pero sobre todo en la que no hay criterio unánime. Sí, varias rectificaciones en el Ejecutivo y en otros organismos. Más adelante vamos a ampliar esta información porque es muy interesante. Ya hace un momento, en el primer sorbo de actualidad, le estábamos anticipando alguna, como es las rebajas que van a estar permitidas. Todos los locales comerciales podrán abrir sin cita previa y los grandes establecimientos en la fase 1 también se acotan su espacio a 400 metros. Y las muertes diarias con coronavirus en España han descendido este domingo a 87, según el Ministerio de Sanidad. Dicha cifra es la más baja desde el 16 de marzo, cuando se registraron 21 fallecimientos con respecto al día anterior. Es importante notar que el gobierno ha anunciado que va a cambiar la hora de anunciar los fallecimientos. A partir de hoy será en horas de la tarde y no al mediodía, como se venía haciendo. Con esta actualización, el total de decesos en España es de 27.650, mientras que los contagios confirmados por PCR es de 231.350. En cuanto a los recuperados, alcanzan los 149.576, lo que supone más de el 64,65% del total de los casos. El mayor incremento de muertes este domingo ha sido en Cataluña, donde ha habido 29 fallecimientos, seguido de la Comunidad de Madrid con 21 y Castilla-La Mancha con 10. 5 autonomías, en cambio, no han notificado nuevas muertes.

si tiene Ismael Serrano en una noche 19.000, es más que el Wisin Center repleto, ¿no? Entonces, bueno, por aquí va otra de las reflexiones, ¿no? Cuando pensábamos que solamente éramos capaces de reaccionar a la magnificencia, a la grandiosidad, nos hemos vuelto a conectar con lo más sencillo y con lo esencial. Una guitarra, una voz, un mensaje, una capacidad para decir. Así que eso particularmente a mí me encanta. La música, el arte se ha convertido en una expresión de solidaridad. Expresión de solidaridad. Muchas gracias a cada uno de los artistas. Que tú eres mía. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen. El Café Bayanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero y vamos a abordar la actualidad local. El presidente de la Generalidad, Ximo Puig, ha hecho un llamado a la prevención y la prudencia. Ximo Puig hace un llamamiento a la prevención y la prudencia en la entrada hoy de toda la comunidad a la fase 1 de la desescalada, porque advierte, no podemos dar pasos atrás y tenemos la obligación moral de seguir adelante. A partir de demà, València queda com la principal ciutat espanyola que entra en la fase 1 i la conurbació d'Alacant i ells serà una de les més grans d'Espanya en fase 1. Això exigeix a la comunitat valenciana més responsabilitat en el procés general de desescalada. Perquè no podem tornar a la part més fosca del túnel, no podem tornar passos enrere. Seria un error imperdonable després de tant d'esforç de tota la ciutadania. Fins ara hem sigut un poble immensament responsable. L'estudi de mobilitat fet per la Generalitat indica que el 92% de la població valenciana no s'ha mogut de la seva àrea de residència en el confinament. Això ha evitat, en 2 mesos, el contagi de 400.000 valencians i valencianes i la mort de 42.000 ciutadans. A la comunitat valenciana hem tingut 1.384 persones fins avui mortes. En són moltes, massa. I en ocasions en unes circumstàncies finals difícils. I aprofite també per recalcar que som partidaris de flexibilitzar el número de persones que poden assistir als tanatoris i als enterros per una qüestió d'humanitat. Ja ho dic, són molts, són massa persones. Però les víctimes mortals s'hagueren multiplicat per 30 sense la responsabilitat individual de la ciutadania. I per això els dono a tots els ciutadans i ciutadanes, a tots els professionals de la sanitat, a tots els que han treballat durament, els dono les gràcies una vegada més. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Y continuamos también con noticias en materia de inmigración. Los movimientos migratorios han bajado un 85% en el mar Mediterráneo. Han bajado un 85%. La pandemia de coronavirus reduce aún más el número de entradas irregulares en las 3 rutas migratorias del Mediterráneo. Frontex calcula descenso del 85% en el último mes. Según los datos de la Agencia Europea de Fronteras, solo 900 personas lograron alcanzar territorio europeo en el pasado mes de abril. La actualidad de América Latina. Miramos al otro lado del Atlántico, Brasil. Va rumbo a la tormenta perfecta, coronavirus, gripe, dengue y sarampión. Lejos aún del pico de coronavirus y a las puertas del invierno austral, Brasil camina hacia una tormenta perfecta. Con la curva del COVID-19 al alza, el inicio de la temporada de influenza, el final de la de dengue y brotes activos de otros virus que creía superados como el sarampión. Mientras se llenan las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, el presidente Jair Bolsonaro sigue enfrascado en una guerra política contra las medidas de aislamiento de los gobiernos regionales y a favor de la vuelta a la normalidad. Otro país que está sufriendo las consecuencias de una forma muy dura, consecuencias del coronavirus, es Perú, que ya supera los 92.000 casos, mientras los hospitales de la capital Lima llegan a su límite. Perú superó este domingo los 92.000 casos y más de 2.600 fallecidos por la epidemia de COVID-19, mientras se alertó que los hospitales de Lima se encuentran al límite e incluso en algunos de ellos se está haciendo una selección de pacientes y ya no se recibe a los adultos mayores en cuidados intensivos. El Ministerio de Salud señaló que en las últimas horas se detectaron 3.732 casos más de la enfermedad y murieron 125 personas, con lo que la cifra total de infectados subió a 92.273 y los decesos a 2.648. Es el Café Mañanero, es Latinos FM. Vamos ahora con un breve repaso a la incidencia de la pandemia a nivel global. ¿Cómo están las cosas en estos momentos? Según la Universidad Johns Hopkins, que ha estado al mando de la máxima contabilidad de la incidencia de la pandemia, en estos momentos el mundo tiene 4.710.783 casos positivos reportados. Los fallecidos, 314.136. Y ahora vamos por país. En primer lugar aparece Estados Unidos con 1.480.609 contagiados. Los fallecidos, 88.454. En segundo lugar se encuentra Rusia con 281.752 contagiados y 2.631 fallecidos. Debo decir que el crecimiento en los Estados Unidos en este momento es del 1% y en Rusia es del 4%, de acuerdo con el balance de ayer. Rusia ha venido creciendo de una forma impresionante en la última semana principalmente, cuando pasó del octavo al segundo lugar. En la tercera posición encontramos a Gran Bretaña con 244.995 contagiados y 34.716 fallecidos. El crecimiento en estos momentos en Gran Bretaña es del 1%. En la cuarta posición ya encontramos a Brasil con 241.080 contagiados y 16.122 fallecidos. 16.122 fallecidos, de acuerdo al reporte más reciente. El crecimiento que en estos momentos experimenta Brasil es del 3%. En la quinta posición encontramos a España con 230.698 contagiados y un crecimiento del menos del 1%, del 0,1%, y 27.563 fallecidos. En sexto lugar encontramos a Italia con 225.435 contagiados, los fallecidos 31.908. Séptimo, Francia, con 179.693 contagiados y 28.111 fallecidos. Y vamos a dar un salto para retomar las cosas en América Latina. Si bien decíamos que Brasil ocupa el primer puesto, hay que continuar con Perú, que ocuparía el segundo lugar con 92.273 contagiados, como perfectamente lo anotábamos, y 2.648 fallecidos. El crecimiento, de acuerdo al balance de ayer, es del 4%. ¿Y por qué voy dando este dato muy interesante del crecimiento? Porque pueda que un país tenga, como es el caso de España, una cifra de contagiados alta, pero el crecimiento está disminuyendo, ya no alcanza ni siquiera el 1%. Continuando en la región de América Latina, en tercer lugar encontramos a México con 49.219 casos reportados y 5.177 fallecidos. El crecimiento en México en estos momentos es del 4%. Quinto puesto para Chile con 43.781 contagiados y 450 fallecidos. Chile, el crecimiento es del 6%. 6%, sí. En quinto lugar encontramos a Ecuador con 33.182 contagiados y 2.736 fallecidos. Registra en estos momentos un crecimiento del 1%. En sexto lugar encontramos a Colombia, estoy hablando de la región, América Latina. Colombia tiene 15.574 contagiados y 574 fallecidos y un crecimiento del 4%. Continuando en América Latina, en séptimo lugar encontramos a Panamá con 9.608 contagiados y 275 fallecidos. El crecimiento es del 2%. En noveno lugar, Argentina con 8.068 contagiados y 373 fallecidos. Experimenta un crecimiento del 3%. El décimo país con mayor incidencia en la región es Bolivia con 4.088 contagiados y 169 fallecidos. El crecimiento es del 7%. Luego está Cuba con 1.872 contagiados y 79 fallecidos, un crecimiento del 1%. Preparamos aquí. Vamos con otros segmentos. Debo decir que en muchos países de América Latina no han alcanzado el pico. Es decir, América Latina lleva una o dos semanas de retraso en comparación con Europa, si no es más. Si no es más. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos del pico y por qué eso es un indicador tan importante? Porque se supone que a partir de ese momento debe aplanarse la curva. Es decir, la situación debería estar bajo control. Eso fue lo que se siguió aquí durante tantas semanas que nos mantuvo la expectativa y a todos con la ansiedad de lograr eso que los expertos llaman el pico y que supone entonces el indicador de haber alcanzado el momento de máxima crisis para entonces entrar al momento de poder controlar realmente la situación con los números tanto de contagios como de fallecidos y de recuperados. Es muy importante esta referencia, el pico, que es cuando se inclina la curva. Preocupante la situación de Brasil. Muy preocupante porque como acabamos de leerles, no solamente estamos hablando del coronavirus, del COVID-19, que ya es un problema por sí solo, sino que se viene a conjugar con otras patologías que hay en este momento en ese país, incluyendo una que se daba por superada, como es el sarampión. Tan grave es la situación de la pandemia del coronavirus como la posición del presidente Jair Bolsonaro. Desde el momento uno, además, ¿no? Sí. Desde el minuto uno de la situación hemos visto a un presidente timorato ante la situación, bastante errático. En fin, que lamentamos mucho que el pueblo brasileño esté pasando por una situación de esa naturaleza, por una crisis de esa naturaleza, sin tener un buen capitán que guíe hacia buen puerto ese barco. Yo cambiaría el término timorato por temerario. Además. Sí. Terco, parco, con consecuencias muy graves para su población. Para nadie es un secreto, y esto es indiscutible, el confinamiento de la población ha dado resultados. Eso es incuestionable. Otra cosa es que luego de un tiempo, y para eso precisamente que servía la cuarentena, más allá de que efectivamente cuando se trata de pandemias hay que aislar a la población, es una forma de prevenirlo, pero también servía justamente para que los sistemas sanitarios se adecuaran. Era un tiempo que se ganaba, o se gana, mejor dicho. Y en ese sentido, pues, la posición del presidente Jair Bolsonaro solo ha consistido en negar la incidencia de la pandemia, que era una gripilla, que no sé qué, que lo uno, que lo otro, y en contra siempre del confinamiento de la población. Es verdad que algunos países como Corea del Sur, Japón posteriormente la puso en práctica, también algunos países europeos como Suecia pusieron en práctica un confinamiento de la población no obligatorio, un confinamiento, pero a nadie le cabe la menor duda la disciplina que tiene la población de estos países que estamos mencionando. Es decir, es una estrategia que no aplica desafortunadamente para nuestros países latinoamericanos, que no tenemos esa disciplina, la situación que ni siquiera alcanza aquí en España, nuestro carácter latino, pues... Gregario. Desafortunadamente, sí, llamando las cosas por su nombre, es que hay que ser críticos. Sí. ¿Sí? Y es un llamado. Yo creo que toda esta situación nos sirve. Yo creo que es el momento de que esta pandemia nos deje muchas enseñanzas, y una de ellas es que hay que acatar la disciplina. La disciplina es fundamental, incluso la disciplina vence al talento. En muchas ocasiones, en muchas situaciones, más vale disciplina que talento. Y lo que acabas de decir pone el énfasis en que si a la población se le pide la cuarentena, el confinamiento, con todo lo que esas medidas suponen para la vida cotidiana de cada persona, de cada familia, lo que menos podemos esperar nosotros como ciudadanos es que la gestión de la crisis sea eficiente. Y eso precisamente es lo que ha faltado en muchos países, y estamos hablando específicamente de Brasil. El tema no es solamente tener los recursos, tener el personal sanitario, sino saber gestionar esos recursos, pocos o muchos, en una crisis como esta. Y allí es donde se le han visto las costuras a muchos países. Luego podemos discutir si el conteo de los muertos, porque eso también es otro asunto bastante polémico, la forma como se están abordando los casos, cómo se está testeando o no, si se cuentan con los instrumentos para combatir la pandemia. ¿Sí? Pero volviendo al tema de los líderes, el caso de Brasil, que está golpeando y desafortunadamente va a seguir golpeando porque el gobierno no ha cambiado de posición, más bien se ha enfrentado con los estados que han intentado poner en marcha la cuarentena. Con sus ministros. Sí, pero el mismo presidente ha intentado sabetear. Sí, enfrentamiento, y hay lío hasta ante la justicia. La verdad es que es desastroso lo de Brasil. Renuncias de ministros por no soportar la mala gestión desde la presidencia, ministros que han dicho, bueno, yo me salvo mi responsabilidad, he dicho lo que tenía que decir, he aconsejado lo que tenía que aconsejar, he asesorado como podía asesorar, pero no he sido escuchado. Por lo tanto, yo libro mi responsabilidad renunciando, pues, ¿no? Que ya lo hemos visto. Hay que decir que en la región encontramos también otra posición similar al principio, y fue la de Manuel López Obrador. Pero sobre la marcha corrigió el hombre. Sí. Que lo que está viviendo México en estos momentos sea consecuencia también de lo tardía que llegaron algunas medidas, puede que sí. Eso es una cosa que está ahí y que, claro, es objeto de debate político, y pueda que Manuel López Obrador tenga su responsabilidad. Pero el hombre alcanzó a corregir sobre la marcha. ¿Cómo se ha extendido de esa manera en Perú? La forma como está afectando, y ya vimos también la enorme crisis en Ecuador. Claro que ha habido fallos en los gobiernos, en el control de la enfermedad. ¿Qué ha pasado en Chile? ¿Por qué tiene tantos casos? Chile es un país que nos ha venido demostrando que tiene una estabilidad y que es un país responsable en todos los aspectos, prácticamente. Ha sobrellevado la situación Argentina, Colombia y muchos países de la región. Luego vienen otros casos, como el de Venezuela, con el régimen, que tiene una cifra, presenta unas cifras que dejan muchas dudas, porque, bueno, es lo que ocurre cuando hay una dictadura de por medio. Lo mismo pasa en Cuba, pero en este caso preocupa más la situación de Venezuela. No se sabe qué pasa en Nicaragua. También es verdad que pueda que las cifras que esté mostrando el gobierno de Venezuela tengan algo de realidad, porque el virus se ha contagiado porque muchas personas lo llevaban, y Venezuela en ese momento, para nadie es un secreto, que estaba recibiendo pocas personas de Europa, del exterior. ¿Ya? Pueda de que en ese punto de vista la incidencia de la pandemia sea menor, pero es que en ningún rincón del mundo se escapa de esa situación, y todavía no se puede cantar victoria. Por contraste, hay 7 países que han logrado un manejo eficiente, que son Taiwán, Nueva Zelanda, Islandia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, y que tienen en común estar liderados por mujeres. Fíjense ustedes ese dato tan interesante. El manejo adecuado de los datos, la prontitud en la toma de las primeras medidas, el buen uso de las nuevas tecnologías, la transparencia y la empatía son las armas que, según la revista Forbes, han usado estas mujeres para combatir con éxito la pandemia. ¿Es casual? Circunstancias de las políticas internas, bueno, habría que verlo, valdría la pena analizarlo, pero enhorabuena por las mujeres, para nadie es un secreto que son muy eficientes gobernando. Gestionando a la familia, que es una de las empresas más difíciles en la vida. Esa es la primera empresa. Esa es la primera empresa, la gran empresa, la más desafiante. Y yo creo que viene de allí, Jorge. De alguna manera viene de allí, de esa gestión de la familia, de esa visión empática de la mujer. Entre otras cosas, son mujeres muy preparadas, ¿no? Estamos hablando de Angela Merkel en Alemania, estamos hablando de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda. Igualmente hay que mencionar a Erna Solberg en Noruega, por citarle solo a 3 de esas 7 mujeres que al frente de esos 7 países han demostrado la gestión más eficiente y por lo tanto beneficio para su comunidad, para su país, para sus ciudadanos. Yo pienso que tiene que ver también mucho con el país en que les ha correspondido. El caso de Angela Merkel, sin duda alguna, se ha convertido en la gran líder en el marco de esta pandemia. Se ha visto fortalecido su liderazgo. Más adelante estaremos comentando este asunto porque lo acabamos precisamente de ver con el fútbol. Ayer arrancó en Alemania. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. Es el Café Mañanero en Latinos FM. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. Es tiempo de sonreír porque Odonto Familia ofrece facilidades para disfrutar de una completa salud dental, odontología general, odontopediatría, ortodoncia, implantes, estética dental, cirugía y blanqueamientos. Primera consulta gratis, financiación, atención de lunes a sábado. Pida ya su cita 963-440-664, WhatsApp 601-142-664, Avenida La Plata 109, Valencia. Síganos en Facebook, Clínica Odontofamilia. El mejor trato, la mejor sonrisa. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo 3 pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 30. Oprime el botón buscar. Y listo. Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. Radio se prepara para la fiesta más grande. Vuelve Dadio. Empieza el conteo regresivo. La sala con la mejor rumba de Valencia.

el inconfundible Marc Anthony. Hemos comenzado nuestro programa con una importante noticia para sus seguidores. Ya habíamos dicho hace unos meses atrás que debido a la pandemia del coronavirus se había cancelado su gira de conciertos por España, como todos. Definitivamente, como todos los eventos previstos, se ha cancelado. Pero ya, atención, hay fecha para lo que será su gira. Ya tiene fecha la agenda de Marc Anthony en España. Estamos hablando de Opus Tour, que tiene nuevas fechas para 2021. Atención, será a partir del mes de junio y comenzará en Madrid el 9, para luego seguir por Murcia el 11, llegar hasta Valencia el 13, ir a Barcelona el 17, a Oviedo el 19. La fecha de Santiago se anunciará próximamente, esa es la que está por verse. Sevilla se anota el 24 y cierra por todo lo alto en Fuengirola el día 25. La promotora Planet Events explica en un comunicado remitido a medios, particularmente a Europa Press, se garantiza sí la seguridad y una experiencia satisfactoria para todos y muy especialmente para el público, incluida la movilidad de artistas, asistentes, trabajadores y los equipos involucrados para que los conciertos tengan lugar. Así que otro aspecto importante a destacar con esta noticia es que las entradas ya adquiridas, porque recordemos que ya esto se estaba vendiendo, servirán para los nuevos conciertos. Así que ya lo saben, hay incluso algunos detalles particulares para cada fecha y para cada lugar. Les recomendamos que vayan a los medios, particularmente en el portal de Europa Press, consiguen todo el detalle de cómo va a ser la gestión de las entradas compradas para que sean efectivas en el nuevo concierto. Por ejemplo, en el concierto con el que abre la gira Opus Tour en España el 9 de junio de 2021 en el IFEMA al aire libre, las entradas del 16 de junio del 2020 serán válidas para esta fecha. En Murcia, en la FICA, el 11 de junio, las entradas del 13 de junio serán válidas para esta fecha del 11 de junio. Y así, ustedes tienen que ver exactamente para qué fecha habían comprado. En el caso de Valencia, por ejemplo, que las entradas habían sido fechadas para 12 de junio del 2020, es decir, de este año, a menos de un mes estaríamos de recibir a Marc Anthony aquí en Valencia, pues esas serán válidas para Marina Sur el 13 de junio del 2021. Así que atentos con las fechas de sus entradas y las fechas entonces que están anotadas como nuevas fechas en la agenda 2021 para Opus Tour con Marc Anthony en España. Lo estaremos esperando. Otro que acaba de anunciar tener que posponer la fecha de sus conciertos ha sido Alejandro Sanz. Lo veíamos precisamente esta semana, la semana pasada, hablando acerca de cuánto lamentaba tener que suspender la gira, las presentaciones, los conciertos, pero que era lo que había que hacer de manera responsable. Y ahí, bueno, lo decía Jorge al principio, agradecidos a los músicos que han estado allí presentes también acompañando el proceso y, por supuesto, reconocerles lo que significa para un artista después que todo está preparado, las inversiones hechas, etcétera, también tener que posponer las fechas de los conciertos, de las presentaciones, de los recitales, en fin, pero es lo que toca y es un tema de corresponsabilidad poder vencer este desafío por el que atraviesa el mundo. Es un reto. Siempre he dicho que no hay nada que se resista a la voluntad humana y el virus no puede ser la excepción. El coronavirus. Vamos ya con nuestros segmentos, nuestras secciones. Adolfo Jiménez del Río viene con el tema político del día. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Adolfo Jiménez del Río, que también nos ha estado acompañando todos los días con el tema político y con la información deportiva. Pero la información deportiva llegará más adelante. Ahora, el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la creciente cifra de contagiados que está sufriendo Brasil. Y es que prácticamente todos los países latinoamericanos han crecido en contagios, pero Brasil lleva la delantera y inclusive ya se incluye dentro del top de los países más contagiados. Hemos perdido un poco la comunicación con Adolfo Jiménez del Río. Del mundo, estando por detrás únicamente. Y en el tema político de... A ver qué nos dice Adolfo Jiménez del Río. Hemos perdido momentáneamente el contacto. El día tenemos la creciente cifra de contagiados que está sufriendo Brasil. Bueno, intentaremos por todos los medios, como se dice por acá, a ver si alcanzamos definitivamente escuchar a Adolfo. A ver si alcanzamos por aquí. Su tema político del día, uno de los segmentos importantes para conocer la actualidad, la opinión, porque esa es parte interesante de nuestro programa. El tema político del día. A ver si lo alcanzamos a escuchar. Don Adolfo Jiménez del Río. Ya tenemos la creciente cifra de contagiados que está sufriendo Brasil. Y es que prácticamente todos los países latinoamericanos han crecido en contagios, pero Brasil lleva la delantera y inclusive ya se incluye dentro del top de los países más contagiados del mundo, estando por detrás únicamente de Estados Unidos, Rusia y Reino Unido y colocándose en la cuarta posición por encima de España y de Italia. ¿Qué está pasando en Brasil si fue uno de los primeros países en el mundo en que comenzó el confinamiento para evitar la propagación del coronavirus? Y también nos hace pensar, y en el tema político del día nos preguntamos, ¿será que países vecinos como Argentina y la misma Uruguay no están dando datos fiables para poder decir que tienen muchísimos menos contagios que Brasil? Y asimismo nos preguntamos, ¿por qué países tan puntuales como Perú y el mismo Ecuador están siendo ensañados con la propagación de este coronavirus? Tema político del día. Muy bien. Continuamos en el Café Mañanero abordando siempre la actualidad, el entretenimiento. Y vamos con una nota muy interesante en el Café Mañanero. Es lo que se dice, lo que se comenta en estos momentos. Ya viene Liliana Lozano también con una nota cultural muy interesante. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. La Organización Mundial de la Salud. A ver, la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud. Ahora sí, estamos aquí haciendo algunos ajustes, estamos retomando la parte técnica. Nos habíamos acostumbrado ya a trabajar fuera de los estudios y esto tiene sus consecuencias. En cualquier caso, las disculpas a nuestros oyentes. Bien, la nota que ahora mismo se está comentando y que llama poderosamente la atención es que la Organización Mundial de la Salud todavía no ha encontrado pruebas concluyentes de que el coronavirus pueda contagiarse a través de un contacto con una superficie artificial como pomos de puerta o teclados, según un último informe de la Agencia Médica de la ONU. Sin embargo, la organización mantiene su recomendación a favor de la desinfección de superficies y objetos, siempre que sea posible y para tranquilidad de la población. El estudio hace referencia a otro informe en el que se precisaba que el virus podría sobrevivir hasta 7 días sobre una superficie. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud recuerda que estas pruebas fueron realizadas en un laboratorio lejos de las condiciones del mundo real. La enfermedad COVID-19 se transmite principalmente a través de un contacto físico cercano y por residuos respiratorios, según el documento. El documento de la publicación de este informe no se ha relacionado de manera concluyente con el contagio, con una superficie medioambiental contaminada, según los estudios disponibles de acuerdo con el documento. No obstante, y aunque no se tiene constancia por el momento de este tipo de casos, la Organización Mundial de la Salud no descarta que estas superficies puedan alojar otro tipo de virus, de ahí que se insista en su desinfección habitual. ¿Qué cosas nos están diciendo a estas alturas de la pandemia, Lili? Ese ha sido uno de los aspectos más polémicos. Toda la información de ida y vuelta que hemos tenido a medida que se ha ido desarrollando el escenario de la pandemia del COVID-19. Lo que hoy dábamos por cierto, al día siguiente entraba en debate, tenía múltiples opiniones al respecto, y estamos hablando del ámbito científico, no estamos hablando ya del ciudadano de a pie, de lo que tú y yo podíamos pensar. Y no lo está diciendo cualquiera. Sí, de lo que tú y yo podíamos pensar con respecto a los cítricos, por ejemplo. Es bueno tomar limonada todas las mañanas, es bueno hacer gárgaras con bicarbonato y limón. No estamos hablando de ese tipo de información en la cotidianidad y en lo doméstico. Estamos hablando de las discusiones que se han dado en el ámbito científico, y es que nos han ido explicando además que el virus muta, y aun cuando no muta con la rapidez de los anteriores, pues sí va como teniendo características distintas en la medida en que va avanzando el tiempo. Lo que podemos rescatar a estas alturas del calendario, que es la información número uno que teníamos al principio de esta historia, tiene que ver con la higiene. Con la higiene permanente de las manos, especialmente con agua y jabón, porque incluso el tema del gel hubo un momento en que también fue discutido. Lo más efectivo, señoras y señores, es lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, por supuesto, mantener en la medida de lo posible la distancia social, aprender a usar las mascarillas. No todas las mascarillas sirven para lo mismo, ni todas las mascarillas son necesarias para todo tipo de público, porque de repente estamos haciendo inversiones en mascarillas que son propias para quienes están, por ejemplo, en el ámbito sanitario, pero que no necesitamos nosotros para andar por la calle o ir al supermercado. Entonces, esa información es importante. Y lo último también que hemos sabido, y son buenas noticias que llegan desde el ámbito científico, es que el virus, en esos cambios que va dando en la medida que va transcurriendo el tiempo, parece estar debilitándose cada vez más. Y desde Italia, que ha sido epicentro de la pandemia en Europa en un primer momento, se dice que para cuando esté lista la vacuna, ya el virus debería haber desaparecido. Al paso que vamos, la verdad es que podemos esperar cualquier cosa. Da la sensación que vamos a la ciega. Este virus. Un poco por ensayo y error, incluso porque hubo un estudio que a mí particularmente me llamó la atención, un estudio que avalaba que las medidas que se tomaban en UCI, particularmente con los respiradores, etcétera, no eran necesarias, porque más que la afección de los pulmones de la manera como lo estábamos viendo, el problema del COVID era que causaba coagulaciones, causaba trombos, y que el tratamiento entonces tenía que ir más hacia esa parte de evitar los trombos que todo ese esfuerzo que se estaba haciendo en el sistema respiratorio, porque aún atendiendo el sistema respiratorio, si había trombos, pues el final iba a ser letal, iba a ser igual de letal. Los otros resultados obtenidos en recientes estudios arrojan además que no solo afecta el COVID y el sistema respiratorio, sino también el cerebro y el corazón. En fin, que como dices tú, Jorge, en la medida que van avanzando los días, vamos conociendo más aspectos sobre este virus que tomó al mundo por sorpresa. Continuamos en el Café Mañanero, y lo vamos a hacer ahora con Carlo Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. A ver si alcanzamos a escuchar a Carlo Angulo, que hoy también vamos aquí en el Café Mañanero, un poco probando ciertas cosas. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Internacional de los Museos, así como el día de hoy, el Complejo Deportivo de la Ciudad del Real Madrid en el Paseo de la Castellana en la Ciudad de Madrid es inaugurado hace ya 57 años. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy se está cumpliendo el centenario del nacimiento de Karol Wojtyla, mejor conocido como el Santo Papa Juan Pablo II. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz inicio de semana. Pero ya lo estaba diciendo Carlos Angulo, hoy se celebra el Día de los Museos. Ya precisamente viene Liliana Lozano con una anotación sobre ese particular. Y vamos también en breve a contactar con la internacionalista Corina Cortés, porque esto que está pasando en el contexto internacional, la forma como nos trae de cabeza el coronavirus, las decisiones políticas que se están viendo en el contexto internacional, ameritan un análisis. Y nos lo va a ofrecer precisamente una profesional en la materia, la internacionalista Corina Cortés. Antes, un mensaje también muy importante para todos los amantes de la buena gastronomía latinoamericana. Está ya de nuevo, hoy justamente están abriendo muchas terrazas en Valencia. Eso trae consigo el inicio de la fase 1. Sí. Como ocurre también en Castilla-La Mancha y en otras provincias. Vamos a tener la posibilidad de tomarnos un café, de sentarnos en una terraza. Lo cierto es que la medida ha venido acompañada de polémica porque para muchos dueños de bares o restaurantes no les es rentable, no es suficiente. No vale la pena en otros casos sacar a un personal que está en el ERTE para abrir solamente, tener solamente 2-3 mesas, que es lo que se le permite en la desescalada, el 30%, imagínate. Bien, estábamos con el Carlos Angulo, ¿no? Estaba hablando acerca del calendario y mencionaba de que se celebra el Día de los Museos, que es uno de los lugares justamente que tiene buenas noticias en el día de hoy, nunca mejor. El Día de los Museos se adecua este año a esta circunstancia de la pandemia del COVID-19. Y lo hace digitalizando la mayoría de los procesos, la mayoría de las actividades que tendría para ofrecer en el día de hoy, precisamente. No todos los días se pueden conocer los entresijos de un museo. Y menos, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Valencia. Solo en el Día Internacional de los Museos podrás conocer los almacenes y talleres de la segunda pinacoteca más importante del país. Así, por ejemplo, a pesar de la circunstancia, hoy podrás visitar 18 y 19, porque mañana 19 además será el Día de los Museos Europa. Habrá las visitas, eso sí, a través de internet digitalizado. Entonces, todo este tema de los museos, de la celebración del Día de los Museos. Voy a buscar aquí algunos detalles sobre webs, sobre plataformas a las que podemos acudir para de todas maneras no perdernos la celebración del Día de los Museos. Nos encontramos entonces el Museo de Prehistoria de Valencia, que ha editado una guía virtual, TEA. Félix y Mursa van al Museo de Prehistoria, un material de aprendizaje visual para personas con trastornos del espectro autista, con un número cero dedicado a dar información genérica sobre los museos y preparar y anticipar la visita de estas personas al museo.

900-300-555. Responde la encuesta y si resultas positivo, te dirán cómo actuar y enviarán personal a donde estés para realizar tus pruebas. Recuerda, 900-300-555. Atención 24 horas. Todos podemos ayudar a prevenir el contagio del coronavirus. Latinos FM, medios al servicio de la comunidad. Fin de la pausa publicitaria. Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Continuamos en el Café Mañanero con Liliana Lozano y abordando los principales hechos noticiosos. Nos place compartir un café con la internacionalista Corina Cortés. Corina, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por contactarse. Desde hace rato queríamos hablar contigo porque esta pandemia ha tenido un impacto muy importante en el contexto político y económico y amerita un análisis. Amerita un análisis que estaremos compartiendo contigo entonces en los próximos minutos. Buenos días, pero quisiéramos comenzar por preguntarte cómo lo has vivido tú y particularmente porque estás en Cataluña, que ha sido una de las comunidades más afectadas. ¿Cuál es tu situación y cuál es la situación al día de hoy? ¿Cómo abres esta semana, Corina Cortés? Bueno, fíjate, las primeras semanas para mí fueron bastante duras, pero no por el tema del coronavirus en sí, sino por la forma en la cual se han manejado las diferentes matrices de información, ¿sabes? Que si sales, que si no sales, que si la mascarilla, que dónde puede estar el virus. Y como todos, pienso yo, tuve muchísimos momentos de tensión, muchísimos momentos de ansiedad. Mi esposo trabaja porque forma parte de las empresas esenciales. Entonces, cada vez que llega a la casa es como un plan de contingencia de las instrucciones que se nos venían dando, ¿no? Pero claro, ya como a la tercera, cuarta semana, uno empieza a integrar esta nueva realidad y he sacado el mejor provecho. Estoy estudiando, estoy teletrabajando también en este momento. He tratado de gestionar también, de perfeccionar conocimientos, de generar nuevas competencias. Pero sí puedo decirte que lo percibo no solamente en mí, sino en mucha gente cercana, que tenemos unos picos de ansiedad imperceptibles durante el día, ¿sabes? Pero que ya se nota que es el cuerpo que ha estado durante muchísimo tiempo en tensión y cuando ya empezamos a relajarnos es que se dispara eso que tú dices, wow, mira lo que estaba dentro de uno, ¿no? Y Cataluña sigue en una fase cero. Nosotros estamos aparentemente en fase 0.5, pero tampoco la información es muy clara de lo que representa ese 0.5. Entonces, bueno, esperando, tomándolo de la mejor manera posible y autogestionándonos, sobre todo. Lo bueno es que afortunadamente en este micromundo mío que tengo aquí, nos ha ido bastante bien los dos. Nos alegra, Corina, de que estés bien. Y vamos ya entonces con nuestro análisis. Lo primero que se nos ha dicho en esta pandemia es que habrá un nuevo orden mundial, que la pandemia ha puesto a prueba a los distintos gobiernos, por no decir los distintos países. ¿Qué análisis hace en el contexto político y económico luego de la pandemia del coronavirus? Fíjate una cosa, el tema del nuevo orden mundial no es nuevo, solamente que ahorita es cuando ha salido a la palestra. Lo que sí podría decirte a nivel de lo que es la lectura de la política internacional, hay tres lecturas y la primera es a nivel de política internacional, es que se va a dar un replanteamiento de los organismos internacionales, especialmente con lo que es la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, no por la forma en la cual están estructuradas, sino en relación a cuáles son los grupos de poder o los países que representan una potencia en cada una de estas instituciones. Entonces, ha habido un descontento muy grande por parte de los países y por parte de la población en general en la forma en la cual la Organización Mundial de la Salud ha gestionado el tema del coronavirus. Y esto también ha impactado la Organización de las Naciones Unidas porque de alguna manera se ha buscado responsabilizar a alguno de los países en relación al tema. Y entonces, al haber el principio de la libre autodeterminación o la forma en la cual estos países aceptan o no responsabilidades, también impacta. Y el otro día Diego Arria, precisamente, que un venezolano que estuvo como representante del Consejo de Seguridad de la ONU, lo dijo, hay conversaciones tras de bastidores, sobre todo a nivel de lo que es el Consejo de Seguridad, para ver si se va a ampliar la estructura, la coparticipación, la nueva participación de la sociedad civil dentro de estos organismos y un poco de pérdida de lo que es el sentido intergubernamental. En otro sentido, también lo que sí va a haber un replanteamiento es en relación a lo que son las políticas comunes fronterizas, que no sabemos si va a ser desde el punto de vista positivo o negativo. Porque recuerda que una de las cosas que pasó con este tema del coronavirus fue la falta de medidas inmediatas cuando ya se sabía que había un brote en relación a las fronteras. Porque cuando empieza el tema en China, todavía lo que era la parte de los aeropuertos y de las aerolíneas estaban activas, se estaba permitiendo el tránsito internacional. Entonces, sí se va a conversar acerca de si se puede homogeneizar todo lo que es el tema del tránsito internacional, el tema de las aerolíneas y el transporte, no solo comercial, sino también a nivel de personas, ya con miras a posibles rebrotes, que ya se habla de eso también. Y el replanteamiento de hecho, el otro día se estaba hablando acerca de si el orden económico mundial se puede establecer. Es decir, una base económica para todos, un nivel de igualdad a nivel de sueldos y salarios, cómo se van a manejar estas tarifas, pero este punto es delicadísimo porque puede abrir aristas a cualquier estructura ideológica que no es adaptable a los países a nivel general. Esto es a nivel de lo que es la lectura política. Y por supuesto los nuevos liderazgos y las pérdidas de liderazgo. Ha habido muchas críticas contra China, pero económicamente China sigue recuperándose. Ha habido críticas, por supuesto, hacia Donald Trump. Ha habido críticas hacia la administración española y hay otros países que han salido fortalecidos, como el caso de Suecia, Alemania, Noruega. La misma Centroamérica también se ha visto salpicada, pero no de una manera tan negativa. Bolsonaro también se ha visto afectado dentro de todo este proceso. Entonces, si hay un líder, una líder para destacar en el marco de esta pandemia, sería Angela Merkel. Sí, de hecho, uno de los puntos de honor que se tiene en relación a lo que es el tema del coronavirus ha sido la forma en la cual lo ha gestionado Angela Merkel. Pero cabe destacar que Angela Merkel tiene estudios en química y tiene estudios en todo lo que es este tema, y además la administración alemana ha sabido gestionar de una manera muy efectiva esto sin llegar a los niveles que hemos tenido nosotros de confinamiento, de encierro, de confinamiento obligado. Pero, por supuesto, también sale a la palestra de repente el interrogante, ¿será que nuestros sistemas de salud realmente son tan buenos como lo han querido vender los países a lo largo de la historia? ¿O es que no ha habido la intención de reconocer que hay debilidades que hay que trabajarse? Amigos, estamos conversando vía telefónica con la internacionalista Corina Cortés, comenzando hoy lunes esta fase 1. Hacía 2 meses que no conversábamos con ella. Volvemos a retomar nuestro contacto con Corina Cortés para el análisis de los temas de palpitante actualidad y no podíamos abrir la semana sin conversar, precisamente sin dialogar con Corina sobre este gran tema. En este caso, el impacto de la pandemia en el mundo político. Pero también hay otros temas que queremos abordar con ella y nos vamos a ir a América Latina porque una vez más Venezuela se ha convertido en el centro de la noticia en las últimas semanas a propósito de una serie de hechos que han ocurrido, como entre los que se puede contar y resalta lo que se ha llamado la Operación Gedeón y que ha tenido todas esas consecuencias que hemos visto políticamente hablando, además de estar ese país, de estar Venezuela atravesando por igualmente el tener que gestionar el COVID-19 y que no sabemos con certeza si los datos que nos están llegando son fidedignos, si realmente hay tanto control sobre la situación como la que se hace ver a través de los medios de comunicación. Hablemos de Venezuela entonces, Corina Cortés. Bueno, fíjate, Venezuela, las últimas noticias de Venezuela se pueden dividir en caso Gedeón. Los relatores de las Naciones Unidas con respecto a los derechos humanos y la crisis humanitaria, y lo último es en cuanto a la crisis, al nuevo desencuentro entre Estados Unidos y Venezuela. Vamos a hablar inicialmente de lo que es el tema del coronavirus. Durante este proceso del tema del coronavirus, tres relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, visitaron Venezuela con ocasión de la pandemia y elevaron un informe, levantaron un expediente donde decían que Venezuela no se encontraba preparada bajo ninguna forma para poder combatir la pandemia del coronavirus, que había una crisis sanitaria profunda, no solamente por las crisis eléctricas que se estaban dando, sino que no había material sanitario, tampoco había sanitarios suficientes para poder atender esta crisis, y solicitaba que Venezuela presentara un informe de cómo iba a ser para luchar contra esta situación. Esto se elevó, ya está en la Organización de las Naciones Unidas esta primera parte del informe. Venezuela comenta que esta crisis humanitaria tiene que ver con las sanciones aplicadas por los Estados Unidos y por todo este tema que ha venido arrastrándose desde hace un año, pero ya los Estados Unidos respondió, y fíjate que las órdenes ejecutivas de los Estados Unidos en relación a esas sanciones no en el sistema de la ayuda humanitaria ni la asistencia humanitaria. De hecho, Estados Unidos siempre ha dado luz verde para que la asistencia humanitaria llegue a Venezuela. Entonces, ya a partir de aquí hay un desprestigio muy grande de la administración de Maduro, porque por un lado cuenta esta parte de la historia y por el otro ya están todos los informes y todos los reportes diciendo que lamentablemente la ayuda humanitaria se envía pero que no llega a su destino. Venezuela no está lista para enfrentar no solamente el coronavirus, no está lista para enfrentar ningún tipo de pandemia ni epidemia, ni siquiera enfermedades básicas. De hecho, ha habido un rebrote de enfermedades que supuestamente estaban erradicadas. Pero ¿qué es lo que de alguna manera ha hecho que en Venezuela las cifras no sean tan altas? Que la gente dice, bueno, pero será maquillado. Realmente no son tan altas, no por el tema del COVID, ni por el tema de que se haya hecho bien un plan de contingencia, sino que no hay gasolina. Y entonces, al no haber gasolina, al no haber combustible, la gente no se puede movilizar. Y entonces, por supuesto que al haber ese primer elemento, que es la falta de contacto, es mucho más difícil que se dé ese contagio masivo que se ha dado en alguno de otros países. Pero lo que tampoco te cuentan es que vamos a ver de qué manera se comporta este rebrote con las protestas que se están dando, sobre todo en las barriadas de Caracas y en algunas zonas del interior del país, precisamente porque no hay insumos, porque no hay comida y porque no hay gasolina. Entonces, si se quiere, habría que ver. Sí. Dime. Corina, también le escuchaba a un experto decir que un elemento importante es la poca población que llega del extranjero, que ha llegado del extranjero a principio de año a Venezuela, porque sin duda alguna quienes han contagiado en América Latina llegaron principalmente de Europa y de los Estados Unidos. Pero como a Venezuela estaban yendo pocas personas, eso también ha incidido en los resultados. Por otra parte, y conviene ya aquí entrar prácticamente en otro terreno de Venezuela. Cuando empezó la pandemia, veíamos a un líder, Juan Guaidó, fortalecido, especialmente luego de una gira internacional. A estas alturas de la pandemia da la sensación de que hay una división interna más que nunca dentro de la oposición y se ve rebustecido Nicolás Maduro. En esta situación, ¿cómo ve el futuro político de Venezuela? Teníamos en el panorama unas elecciones para este año. La complejidad se ha hecho mucho más grande. Yo siempre digo, pero caramba, ¿qué más puede pasar en Venezuela? Ahora esta operación Gedeón, que resultó una chapuza, por demás, según los detalles que han trascendido, fue una verdadera chapuza. Ni siquiera quienes la estaban planeando estuvieron completamente de acuerdo. Corina, ¿cómo ve el panorama político en Venezuela, tanto para el gobierno de Nicolás Maduro como para la oposición, en cabeza de Juan Guaidó? Fíjate una cosa, nosotros, ¿te acuerdas que a principios de año, Jorge, nosotros lo habíamos comentado y yo te decía que había algo que a mí no terminaba de convencerme en la forma en que se estaba manejando la gestión de política exterior? Y yo sigo insistiendo en ese caso. Pienso que el tema de lo que es la operación Gedeón afectó muchísimo una imagen ya fracturada de Juan Guaidó en la forma en la cual se ha gestionado la política internacional. Y quiero aclarar puntualmente dos cosas en el tema del caso Gedeón, porque Venezuela ha aprovechado, la administración de Maduro ha aprovechado muchísimo para responsabilizar a los Estados Unidos de este tema, decir que tiene que ver directamente con una orden del Ejecutivo norteamericano y no tiene nada que ver con eso. De hecho, las personas que han participado en este grupo de lo que es la operación Gedeón, yo hice una investigación muy profunda, son exmilitares que ya no forman parte de las Fuerzas de Seguridad de los Estados Unidos, tienen un grupo privado, a nivel de derecho internacional se les denomina servicios militares privados, y se utilizan para ciertas cosas, y de hecho reciben dinero para determinadas operaciones. Entonces Estados Unidos no tiene nada que ver con esto que está pasando, y esto sí lo aprovechó el gobierno venezolano para responsabilizar a los Estados Unidos y generar de nuevo la alerta de la invasión. Entonces, esta operación fracturó muchísimo el liderazgo de Guaidó. La falta de ese énfasis en, Dios mío, y lo dijimos en muchas ocasiones, que había que trabajar la parte de la política internacional y apoderarse de esa parte de política exterior, que no tenía que ser solamente la alfombra, que tenía que ser una fuerza mucho más allá de ese ejecutivo a nivel internacional. Eso lo fracturó muchísimo, porque sigue manejándose la política exterior por parte de la administración de Maduro. No va a haber elecciones, siguen saliendo a la luz eventos que no vale la pena mencionar porque es como echarle más leña al fuego, pero Maduro no se ha fortalecido a nivel de imagen tampoco. Maduro en estos momentos está atravesando por una situación bien delicada, y está atravesando por una situación delicada no solamente por esta orden de captura que se está dando en relación a lo que es la parte del narcotráfico, sino que esta semana precisamente el Departamento de Estado norteamericano emitió un informe donde incluía a Venezuela como un país que no colaboraba en la lucha contra el terrorismo. Y hablaba, hacía referencia fundamental a lo que era su colaboración o sus reuniones con respecto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y el apoyo que se le daba al Ejército de Liberación Nacional. Y también hubo una noticia que surgió donde supuestamente hay unos buques iraníes que están con combustible, que están llegando a Venezuela para tratar de paliar la crisis de la gasolina, pero Estados Unidos ya está alerta con respecto a qué es lo que está pasando realmente en la zona del mar con estos buques iraníes. Entonces, si esto sigue saliendo a la luz y estas actividades siguen saliendo a la luz, también hablaban del mercado del oro, que dónde estaba el mercado del oro de Venezuela, y las denuncias que ha hecho Francia con respecto a la gestión administrativa de Maduro, y que de alguna forma también ha atentado contra la seguridad de Francia y sus embajadas por estos cortes eléctricos, por la falta de servicio de luz, por la falta de servicio de agua. No te creas, la gente está muy descontenta, no tienen para nada confianza en la forma en que se está llevando a cabo la administración venezolana, solo que la oposición en este momento también está fracturada. ¿Qué es lo que va a pasar en Venezuela? ¿Que va a salir un tercer liderazgo? Sí o sí. Y este tercer liderazgo muy difícilmente salga dentro de Venezuela. Nosotros de aquí a unos meses, y espero que esta predicción se pueda cumplir a nivel de lo que uno está analizando, va a salir un tercer liderazgo. El tercer liderazgo va a salir desde afuera, con gente que no tenga ningún tipo de lazos con estos dos factores, pero se va a requerir que siga habiendo ese nivel de olla de presión dentro del país para poder tener un apoyo real. El problema es que en Venezuela es muy difícil ahorita generar un evento social importante cuando la gente tiene hambre, y cuando la gente no tiene luz, y cuando la gente no tiene cómo salir a la calle. Y sin embargo, la gente está saliendo a la calle. Entonces, lamentablemente que yo te diga que la situación en Venezuela se va a resolver por medios electorales, no, así no va a suceder. ¿Cómo va a suceder? No me atrevo a predecir si va a ser a través de alguna fuerza extranjera, porque no va a ser así. La fuerza extranjera tampoco va a intervenir, porque los países sí saben lo que representa una intervención de fuerza extranjera, pero una alianza sí se va a dar tarde o temprano, porque ya hay cosas que esto se ha traído, el coronavirus, hay cosas que no se han podido ocultar, porque todo está saliendo a la luz, porque todos estamos en estado de alerta al momento en la cual se envían las noticias. Y no te extrañe que tarde o temprano todos estos personajes que están ahorita en ese ojo del huracán, en el tema de la lucha contra el terrorismo, que no están colaborando, con este tema de dónde está el oro, con este tema de qué está pasando con la gasolina en Venezuela, al final sí terminen con un expediente ante un tribunal internacional por crímenes de lesa humanidad. Porque eso también está sucediendo. Corina, entonces, todavía el gobierno puede cantar victoria. Quizás el parte de victoria que se ha dado solo le alcanza justamente en el marco de una operación con estas deficiencias que hemos visto en la GDO. Y por otra parte, se necesita de un nuevo líder para refrescar la esperanza entre la oposición o para quienes esperan un cambio político en el país. Es que el liderazgo que te digo que tiene que salir por un tercer factor es porque nos hemos transformado, ojo, y no es nada más Venezuela, yo ahorita que estoy en confinamiento lo veo muchísimo. Ha salido una nueva generación de líderes políticos que me recuerdan muchísimo a un libro de Vargas Llosa que les recomiendo que lo lean, que se llama La civilización del espectáculo. Hemos transformado nuestro liderazgo político en un perfil de redes sociales donde parece que es mucho más importante hablar con un rapero que presentar gestiones reales. Donde parece que es mucho más importante tomarte una foto con un encabezado que analizar y gerenciar un país de verdad. Entonces, esto tarde o temprano va a cansar a la gente que tiene necesidades reales y que lo que quiere es tener calidad de vida. Así que ese tercer líder tiene que salir. A lo mejor va a tardar un poco porque estamos imbuidos en esta situación, ¿sabes? De que estamos como en una farándula digital, como yo le puedo decir. Pero quien quiera realmente tomar las riendas de un país, las riendas de un país que está tan herido de muerte, va a tener que tener mínimo, bueno, dos dedos de frente elevado a la dos. Y dejarse de estas otras historias, de montar stories, valga la redundancia, de montar stories digitales,